cómo un católico debe recibir la comunión, la Eucaristía es considerada el centro de la vida cristiana. Es el sacramento fundamental, podríamos decirlo así, y los fieles debemos recibirla al menos una vez al año. Aunque existen diferentes formas aprobadas para recibirla, como en la mano o en la boca, y de pie o de rodillas, estas prácticas han generado debates especialmente tras la pandemia. Según el misal romano, los fieles podemos recibir la comunión en la boca o en la mano, o de pie o de rodillas, dependiendo de las normas de cada conferencia episcopal, pero siempre con reverencia. La Iglesia insiste en que la hostia debe ser consumida inmediatamente para evitar profanaciones. Si existe riesgo de sacrilegio, no se debe distribuir en la mano. El padre Luis Fernando Valdés destaca que la comunión debe reflejar unidad y devoción, independientemente de la postura adoptada. También el padre Francisco Torres subraya que recibir la comunión de rodillas y en la boca es un signo de adoración y respeto hacia Cristo, presente en la Eucaristía. Advirtió sobre los riesgos de trivializar el sacramento al recibirlo en la mano. El padre Alberto Mendel enfatiza que la forma de recibir la comunión es secundaria frente a la actitud interna de devoción. Criticó tanto la exageración como la banalidad en este acto. En conclusión, aunque no hay un dogma sobre cómo recibir la comunión, la clave es hacerlo con fe y más que nada reverencia y en estado de gracia. La postura externa debe reflejar la disposición interna de respeto hacia el sacramento.